Queremos dar una bienvenida a todos los hermanos que estamos aquí presentes para estudiar la palabra de Dios, a los amigos que nos están sintonizando también, para que juntos exploremos la Biblia, la palabra de Dios, con mensajes tan inspiradores, tan animadores para cada uno de nosotros. En esta ocasión, justificados por la gracia de Dios, el tema que vamos a escuchar, pero desde el ángulo del Antiguo Testamento, la experiencia que tuvo un patriarca, el cual fue premiado por Dios, fue justificado, fue reconocido universalmente como un hombre que era aprobado por Dios, que es lo que todos esperamos recibir en el día del juicio. Y sin embargo, el hombre tenía muy alta su conducta, sus hechos. Entonces la pregunta que va a surgir es, ¿una persona es aprobada por Dios por las buenas obras, sus altos méritos, su buen comportamiento? Nos estamos refiriendo a Job. Es tan importante entender que Dios nos da su aprobación porque Él quiere darnos a cada uno de nosotros si es que hacemos lo que a Él le agrada. Los frutos, los resultados vienen después. Vamos a ver entonces, justificados por la gracia de Dios, en la experiencia de Job. Para eso abrimos el libro de Job, capítulo 1, leamos los primeros versículos y entonces examinaremos el comportamiento de Job, también en el libro, en otros capítulos. Vamos pues entonces, libro de Job, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Dice allí, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y a esto nos referimos con que Job es justificado por la gracia de Dios, es premiado, recompensado, aprobado, recibido. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A esta sentencia de parte de Dios de haberlo aprobado, Satanás siempre va a ser aquel que es aprobado su crítica, su objeción. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Notemos en estos primeros versículos ese interjuego que hay entre Dios y Satanás. Dios que da órdenes, tú no lo tocas. Y Satanás no puede violar esa orden porque Dios envía a sus ángeles protectores para con su siervo Job. Así es, ocurre con cada uno de nosotros cuando oye nuestras oraciones, cuando se las pedimos. Esto es que Dios cuide nuestra familia, que nos cuide a nosotros. Pero en algunos casos, como este que estamos estudiando, Dios puede autorizar, por algún motivo que no lo entendemos nosotros, Dios sí. En el gran conflicto entre Dios y Satanás, Dios sabe por qué hace lo que hace. Aquí recordemos, el conflicto no es solamente con una persona, es decir, con ustedes o conmigo. Hay un universo que nos está observando. Y en este caso, el universo todo miraba cómo Job tendría que dirimir, definir por dónde iba a terminar el conflicto, tal como ocurrió con la esposa de Job. Cuando Job, el argumento es, quita todo lo que tiene y verás cómo te blasfema. Y así ocurrió con la señora. Le fue todo mal, lamentablemente por ella. Creo que si estuviéramos nosotros en lugar de ella, posiblemente haríamos lo mismo. Pero entonces el argumento es que lo que Satanás intentaba probar, lamentablemente se cumple en ella, pero no con Job. Dios sabe con quienes se mueve. Estas son las partes más interesantes de esta justificación que Dios le va a dar a su siervo. Y este espíritu de justificación se mantiene en la Biblia, y en el Nuevo Testamento es San Pablo quien desarrolla la doctrina de la justificación por la gracia, la aprobación, el visto bueno de parte de Dios, y no por méritos u obras buenas que nosotros llevemos a cabo. De hecho, hay que tenerlas, Job las vamos a estudiar, pero no es esa la causa, la base. Algo hay por lo cual Dios queda agradado de la persona. Así que seguiremos leyendo. Notemos que hasta donde estamos leyendo hasta este momento, el argumento de Dios es que puede confiar en su hijo, lo conoce, que hombre como él, temeroso de Dios, apartado del mal. Notemos que si Dios da esas características, tenemos que estar apartados del mal. Pero ¿qué ocurre si alguno de nosotros no nos apartamos del mal? Al contrario, si gustamos del mal. Este es el caso de pecados secretos, es el caso también de comportamientos extraños, que aunque nos amonesten parientes o gente que nos ama, allí en nuestra ceguera seguimos adelante y Dios no puede aprobar a la tal persona. Por eso, apartado del mal, vamos a mirar a Job en lo que podamos mirar, que realmente él cumplía lo que Dios quería, yo lo quiero ver apartado del mal. Y yo animo a mis hermanos que escuchamos, a los amigos que están también sintonizando. Si queremos la aprobación de Dios, que eso es lo máximo, que Dios nos apruebe. No importa si el hombre nos desaprueba, nos condena. Con que Dios nos apruebe, ya tenemos el caso resuelto. Bien, en el argumento que Dios utiliza para con Job, allí claramente dice, ¿qué hombre como él, temeroso de Dios, apartado del mal? Así que estos dos primeros conceptos los queremos mirar también. Una persona que es temerosa de Dios no puede jugar con el mal, porque teme a Dios, lo respeta, entonces le va a obedecer. Pero sigamos leyendo todavía más en este desarrollo y desenlace de la historia de Job. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, ¿estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos? Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte esta noticia. Y uno más. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y a partir de aquí, otro aspecto interesante de Job para que él pueda ser justificado. Yo les digo, hermanos y amigos, que hay mucha lección espiritual para extraer del libro de Job. Y es la naturaleza del hombre al cual Dios va a probar. Muchas veces en la adversidad sale lo que somos realmente. De hecho, la teoría de Satanás era esta, que Job obedecía porque estaba puesto, parado, sobre una plataforma de prosperidad. Quítale, se desbarranca. Si es la prosperidad, el bienestar, lo que lo hace mantenerse fiel. Quítale esa base de que le vayan bien las cosas y ahí lo vas a conocer. Dios no creía semejante cosa. Le quitó el piso donde ese piso traía todas las cosas agradables que todos deseamos: tener nuestra familia, nuestros hijos, tener nuestras posesiones, aún incluso teniendo nuestra salud, como seguiremos viendo en la siguiente parte de la historia. Todos nosotros somos seres humanos que nos apoyamos sobre una base de una relativa tranquilidad, seguridad. En el caso de Job, como cualquier ser humano, pues tenía abundante. El texto nos dice al comienzo que era poseedor de muchísimo bien. Todo lo perdió, todo. Por lo tanto, el piso se le quitó para demostrar que eso es lo que importa. ¿Dónde queda la teoría de Satanás? Quítale, vas a ver que te blasfema en tus narices. Bien, Dios acepta el desafío porque sabe con qué siervo tiene allí en mente. ¿Qué es lo que va a hacer su siervo? Bien, leamos entonces a continuación lo que caracteriza a Job. Y hermanos, esta es la lección que tenemos que aprender nosotros. Si queremos recibir justificación por la gracia de Dios, el espíritu de Job en el Antiguo Testamento, no hablamos del Nuevo, no hablamos de Pablo todavía. Allí muestra lo que Dios quiere de todo ser humano a lo largo del tiempo. Aquí no se trata de buenas obras, que ya las vamos a ver en Job, sino se trata de un espíritu con el cual el hombre se relaciona con su Creador. Y en el caso de que se le quita la base, lo que viene a continuación muestra quién es Job. Yo sugeriría, hermanos, que estudiáramos con mucho más frecuencia este libro para ver qué es lo que Dios quiere de su pueblo, pero especialmente de su pueblo en el tiempo del fin, los 144.000. Todos los que estamos aquí nos estamos preparando para el gran desenlace. Y quienes van a llegar al desenlace son los 144.000. Pero se nos dice que no todos la vamos a hacer. Eso es una cosa muy triste al pensar en un gran zarandeo que se avecina sobre el pueblo de Dios. Zarandeo por el cual mucha gente queda afuera. Porque olvidaron estos conceptos o no los tuvieron presentes. Lo que pasa a una persona cuando tiene prueba, y en el caso de Job, cuando pierde todo, ¿qué es lo que sale de su boca y de su espíritu? Leamos, miremos el texto. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la primera lección que vamos a comentar. En primer lugar, muchas veces nosotros cambiamos nuestra perspectiva, aún de nosotros mismos, por las posesiones que vamos adquiriendo. Hay gente que, porque tiene más posesión, se creen más. Y miran a los otros casi como quien dice, los miran hacia abajo, como por la nariz. ¿Por qué? Porque la vida les ha sonreído y ellos han heredado, o han desarrollado, o han trabajado para hacer su buena posesión. En el caso de Job, el planteo que él hace es tan interesante y profundo a la vez. Yo vine al mundo sin nada, me voy al mundo sin nada. Dios da, Dios quita, Él tiene autoridad para hacerlo. ¿Quién soy yo para protestar? Lo que me queda es decirle, gracias Señor por lo que me has dado hasta acá. Déjenme contarles una experiencia. Este papá estaba tan triste por el estado de coma de su hijo, un joven de 18 años que había pertenecido a la iglesia toda su vida, junto con toda su familia. Este hermano en cuestión, el papá, era director de la obra misionera. En aquella ocasión el joven salió con su moto, una moto pesada, sin casco. Y un domingo en la mañana tuvo la desgracia de que un alcohólico lo atropelló y quedó en estado de coma. Pues toda la iglesia se apareció, querían mucho a la familia, y yo también. Y mirar el cuadro penoso, doloroso de una familia y el papá que se sentía tan culpable por no haber hecho más presión para ese hijo, haberle permitido, aunque su papá consagrado le insistía que volviera a la iglesia, el hijo decía, ya, no ahora, más adelante. Cuando finalmente después de 2 semanas el muchacho falleció de su estado de coma, se hizo la velación, pero especialmente el funeral, que es el que recuerdo. Vinieron todos los amigos motoqueros, o algún nombre que se le da así, con sus motos pesadas. Algo más de 50 jóvenes, él era miembro de una agrupación que manejaba motos pesadas. Vinieron, con mucho respeto, se pusieron allí a los costados para darle un adiós a su compañero, joven, reitero, 18 años, hijo de una familia adventista. Cuando se iba echando el cuerpo, los sepultureros quizás cometieron un error Ellos con sogas movían allí para que el féretro cayera en el hoyo. La hermana mayor, ella gritó, por favor, lo golpean, cuidado, tengan cuidado, lo golpean. Fue lo que ella dijo. La mamá tesorera de la iglesia, desesperada. Ella no podía reponerse del dolor que tenía por la pérdida de ese hijo. ¿Pero qué hizo el papá? Es el recuerdo que tengo. Yo digo, hermanos, que cuando seamos probados, cada cual va a sacar lo que tiene. Esto es lo que importa. Más vale prepararnos con tiempo, porque cuando acontecen cosas y creíamos que estábamos preparados y no lo estamos, más bien mostramos características humanas, pero reprochables. El hecho de que sea humano lo podemos entender, nos puede pasar a cualquiera, pero no por eso significa que tenga la aprobación de parte de Dios menos. Bien, ¿qué hizo este señor, este hermano? Al ver que su hijo, nunca más él lo vería y la culpa que él sentía consigo, tomó los volantes, él lo había preparado ya, y dando vueltas, no mirando allí el hoyo, yo lo vi, y entonces él les repartía a cada uno de los amigos, los 50 amigos que habían venido, y les decía, jóvenes, ustedes permítanme, soy el papá, y quiero darles aquí lo que mi hijo creía, y él creyó mucho estas cosas, para que ustedes lo tengan y conozcan más a mi hijo. Sí, sí, cómo no, señor, deme. Y entonces agarraban un volante con algún estudio bíblico, alguna presentación que el papá había conseguido para darle a cada uno de los muchachos. Ellos respetuosos, muy bonito. Cuando terminó el servicio, penoso, doloroso, charro con el papá. Entonces el papá me dice, pastor, tengo tanto dolor en mi alma, tanta culpa por no haber hecho más por mi hijo, que lo único que puedo decir es que yo voy a hacer por toda la gente, como esos amigos, hasta que se me pase el dolor de haber perdido a mi hijo y haberlo perdido probablemente eternamente. Yo les cuento, hermanos, que la reacción del papá y la mamá fue muy distinta. Ella no logró reponerse por semanas. Es comprensible. ¿Quiénes somos para juzgar? Pero el hombre sí pudo hacerlo. Duró unos cuantos días, volvió otra vez a la actividad de la iglesia, apoyando al Señor, haciendo su obra misionera, dirigiendo a los hermanos, y así con ello tratar de curar el dolor que traía. En el caso de Job, hermano, estamos leyendo acá, él perdió todo, todo, todo. ¿Qué le quedó? 10 hijos que se murieron juntos, los criados, el patrimonio, todo quemado, destruido. Inmediatamente lo que sale del corazón es, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué te la agarraste conmigo? ¿Qué hice yo? ¿O no? ¿No haríamos así? Está prohibido, hermanos. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué? Por la historia de Job. Job no sabía nada de la película que se estaba haciendo con él, pero mostró lo que había en su corazón, tanta devoción, tanta dependencia, tanto amor y lealtad al Creador, que Dios sabía que esto pasaría en el corazón de él, que permitió que ocurra para que se escriba y se nos enseñe a nosotros de imitar a Job en situaciones similares. Nunca más que salgan palabras. ¿Por qué? No, no. Decir como dijo Job. Yo me vine sin nada al mundo. Me voy al hoyo sin nada. ¿Qué es esto que me dieron acá en la tierra? Usé y tengo el trapo que tengo encima. Recuerdo que era la expresión que usaba un pastor cuando daba sus cursos para dejar de fumar. Yo fui su ayudante. Y animando a la gente allí, venían amigos para hacer su plan para dejar de fumar en 5 días. En una ocasión él dijo, a veces creemos que el cigarrillo nos da el estatus al fumar y ponemos la posición en el cuerpo y así creemos, cuando en verdad no somos nada. ¿Cuánta gente que dice, me compré una ropa Pierre Cardin? Esto es trapo que te cubre. Y el carro que tienes es un Mercedes-Benz de última línea, es chatarra. Que te logra movilizar. Y la casa es polvo, tierra, que se acumula, que te permite vivir. En otras palabras, este predicador buscaba que la gente que oyera allí aprendieran que fueran humildes, que el cigarrillo era un engaño para darles el estatus, que el estatus solamente lo da Dios cuando dice, yo te apruebo. ¿Quién como él, temeroso, apartado del mal, hombre perfecto? Ese es el estatus que todos deberíamos buscar. Pensar que hay un Dios que aprueba, que está observando. e inspiró esta historia para que nosotros saquemos la lección. Por supuesto, nadie quiere atravesar semejante desgracia como tuvo este hombre. Y sin embargo, algunos las tenemos que atravesar y recordar inmediatamente que va a salir lo que hayamos cultivado. ¿Y lo que se cultiva qué es? Es una relación con el Señor, para que salgan estas preciosas palabras de parte de Job. Las vamos a leer otra vez. Miremos cómo Job se expresa, ni bien le acontecen todas las calamidades. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo me vuelvo allá, al hoyo de la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién soy yo para decirle, si me das, por qué me lo quitas? Tú eres el jefe, tú eres el dueño. Sea el nombre de Jehová bendito, porque me ha dado un tiempo. Y ese fue, hermanos, uno de los argumentos que tuve que usar cuando me tocó dar la meditación, en este caso, de este joven de 18 años. Decirle a los papás que estaban oyendo, a los amigos también que vinieron para presenciar, que Hildebrando es el nombre del papá, Elizabeth, la mamá, ellos agradecían a Dios por los 18 años de regalo que Dios les dio con la presencia del joven. Y era de corazón, ellos lo sentían así. Dios, gracias porque me diste a este hijo. Lo disfruté 18 años, ya no lo tengo más, pero lo disfruté, lo viví. Acá el Job está diciendo, sea el nombre de Dios bendito, me lo diste, yo me vine sin nada, me diste las posesiones, los hijos, y ahora no tengo nada y me voy al hoyo. Gracias por habérmelo dado. No podemos pensar así. No hay lógica, no hay algo racional para pensar de esa manera. Claro que sí. Pero solamente que lo olvidamos en el movimiento de las posesiones. Y olvidamos que hay un Dios que provee, un Dios que nos juzga, un Dios que nos lo puede quitar. Ya lo dijo Jesús en la parábola de Lucas 12, de aquel hombre que tenía muchas posesiones. A ver, vamos a leer esa parábola también, Lucas capítulo 12, que ilustra lo que estamos escuchando aquí del caso de Job, también en igual circunstancia, un hombre con muchas posesiones. Desde el versículo 13 leemos así. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dice, hombre, ¿quién me ha puesto a mí o sobre vosotros como juez o partidor? Y les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Noten, estas son las palabras que Jesús pronuncia contra Satanás. ¿Recuerdan de Satanás? ¿Qué dijo de Job? Claro que él te sirve porque le has dado una plataforma, le has dado toda bendición. ¡Quítale! Vas a ver quién es Job. Por lo tanto, lo que dice Jesús acá es que la vida del hombre no es la plataforma de los bienes que posee. O sea, está pisando un suelo donde hay bienes materiales. La vida del hombre no es la posesión de esas cosas materiales. Y cuenta la ilustración. Les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué contraste con el espíritu de Job? Cuando vinieron a pedirle todas sus posesiones, y él respondió de la forma tan sabia como lo hizo, en contraste de este otro señor de la parábola, que queda mudo, perdió todo. Bien, volvemos otra vez al libro de Job. Versículo 22, el último versículo del capítulo 1 de Job, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito, culpa, mala intención alguna. Oh, hermano, cuidémonos, cuidémonos. Dios se ofende mucho cuando los seres humanos le atribuyen esa culpa. Es culpa de Dios. Esto me pasa porque confía en Él y mira... Oh, hermanos, palabras muy duras de las cuales tenemos que dar cuenta si es que se nos escapan de nuestros labios o aún si llegamos a pensarlas. Entrenemos nuestra cabeza para no caer en semejante tentación. Para eso es la historia de Job. No hay despropósito. No hay algo que un padre quiera hacer mal a su hijo. ¿Algo pasó? Por supuesto que sí. Y Dios sabe por qué. Y será nuestro deber examinar, estudiar por dónde viene la línea del problema. Conozco una persona amiga que también perdió todo. Sus papás se mataron en un accidente. Perdió a su novio de un tumor cerebral. Le quedó un bebé, hijo de la pareja. Acaba de fallecer una tía. Se accidenta una prima. El tío fue de coma como consecuencia del fallecimiento de la tía, de la esposa, y el hombre felizmente regresó del coma. Y cuando charlé con ella, dice, yo estoy maldita. Y lógicamente uno asume ese pensamiento y entramos en depresión. Ya Dios me señaló, me va a castigar. Y, no. O un padre actúa de esa manera. ¿Que Satanás quiere hacernoslo creer? Por supuesto. Oh, hermanos, si nuestra mente la entrenáramos para mirar a Dios aún en medio de nuestras calamidades. Déjenme que les cuente también como testimonio una experiencia que viví cuando era joven. Ya le he contado otras veces, pero lo refresco en vista de lo que estamos estudiando de Job. Que para que seamos aprobados por Dios es necesario reenfocar la cabeza para que nuestro acercamiento con el Creador sea tan agradable que Dios nos mire y Él nos dé su aprobación. Y los frutos vienen después. Esperando en la estación de tren, una noche de mucho frío. Todos esperábamos, éramos varios. El tren no venía, pero en el grupo había un desaliñado, lo que hoy sería un pordiosero, un hombre con un sacón largo, muy desaliñado, barbudo, y que gritaba, 11 son los huesos de la cabeza, el etmoides, el esfenoides, y otros huesos más. Cuando nos metimos en el refugio, también el hombre se metió y se escondió allí en la esquina del cuarto que había en la estación de tren, para esperar el tren. Yo insistía lo mismo, escondía su cabeza debajo de su saco y decía lo mismo, y repetía permanentemente. Cuando salió afuera, alguien preguntó, ¿ustedes saben quién es? No, era la primera vez que nos veíamos todos, pero este joven dijo, yo sí sé quién es. Era el médico del pueblo, pero él enloqueció cuando murió su esposa. No estaba preparado, no había sido preparado. En el caso de Job, perdió todo, todo, se volvió loco. Esto es lo que importa, hermanos y amigos. Este es un hombre que traía comunión con Dios para que viniera lo que viniera. ¿Nos acordamos de Jesús? Vendrán lluvias, vientos, huracán, darán fuerte contra la casa. Pero como la casa está basada sobre roca, ¿va a aguantar? Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, lo compara al hombre insensato. Leamos pues el texto que aparece en Mateo capítulo 7. Vamos a leerlo. La historia de Job es tan rica en enseñanza humana y especialmente para prepararnos adecuadamente. Capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, tal el caso de Job, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Nos acordamos de aquellos cuatro siervos que traían nefastas noticias? Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Job, ¿qué hizo para poder soportar? ¿Cuál era su fe? ¿En qué descansaba su fe? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Posiblemente sea el caso de la señora, aunque creo que no es agradable que juzguemos a nadie, porque ¿qué mujer podría soportar semejante o qué ser humano? Y pedir que quede incólume, entero, sano, con lo que sufrió la señora. Pero miremos cómo sigue el texto. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El punto es, ¿sobre qué edificamos? ¿Se acuerdan de Satanás? Cuando dijo de Job, claro que él te sirve porque le has cercado. O sea, sus pies estaban puestos sobre la arena o la roca. La roca. Dios sabía entonces, si está sobre la roca, aguanta, venga lo que venga, aguanta. Entonces sí, seremos aprobados. Esto es una decisión nuestra. ¿Qué haremos cada uno de nosotros con nuestras oportunidades para ponernos sobre esa roca? Y si Dios permite que venga el tsunami en algunos de nosotros, eso es un privilegio que Dios, un derecho que Dios arroga, Él puede hacerlo. Ya Job lo había dicho, Él da, Él quita, y a este le llegó el turno, al otro no, de que le venga el tsunami encima. Pero si está sobre la roca, puede aguantar. Bien, miremos ahora el capítulo 2, primera parte de la historia de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Por segunda vez la aprobación que Dios da a su siervo, a Job. Responde Satanás, piel por piel. Oh, hermanos, creo que a cada uno nos podría espeluznar, o como decimos, ponernos la piel de gallina. Todo lo que el hombre tiene dará para salvarse, piel por piel. Yo sé dónde le puedo tocar. Y si le toco la piel de él, allí se acabó tu gran santo. Terrible, hermanos, que este ser, esta criatura, Satanás, se arrogue semejante derecho de hablarle así al Creador. ¿Qué responde el Señor? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, él está en tu mano, solamente guarda su vida, no lo mates, yo te lo doy. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Creo que el tema de la salud nos llega a todos. Y hay muchas personas que están deseando que otros intercedan por ella. Sus dolores, sus enfermedades son tan serias, tan graves. Hay desilusión, tristeza. Si pudiéramos gozar de la virilidad, de la salud, como tantos que la tienen. Y cuando uno no la tiene, la aprecia más. Y nos puede pasar a nosotros. Y en consecuencia, oramos a Dios para que Dios nos devuelva la salud. La respuesta puede demorar. Dios sabe por qué. Acordémonos lo que pasó con el caso de aquel joven que había nacido ciego, según Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. A la pregunta de los discípulos, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Aquí hay un pecado evidente. Hay una culpa por lo cual está la ceguera. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la respuesta de Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios aparezcan de una vez en él. Oh, hermanos, nos imaginamos a esos papás orando todos los días. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Señor, nos das esta prueba tan severa que nuestro hijo haya nacido ciego y oramos para que lo cures? No se cura. Y pasaron tantos años, quizás décadas, hasta que Jesús aparece en escena y Él dice estas palabras. Él está así porque hay un plan de Dios. Creamos eso, hermanos. Creamos que aún las desgracias que nos pueden venir, hay un plan de Dios que no lo vemos ahora. En el caso del ciego sí que había un plan, porque cuando Jesús interviene y lo sana, ese hombre, ese joven actuó pero tan firmemente defendiendo a su sanador, a pesar de que la curación había sido hecha en sábado, y despertó tanto problema en los fariseos. Estaba tan seguro de la experiencia que él había tenido. Yo nací ciego, me encontré con este hombre y ahora veo. Eso es lo que él contaba permanentemente. Nació ciego con un propósito, que fue testificar de Cristo cuando Jesús lo curara. Así nosotros, hay un propósito. En el caso de Job, cuando le viene la sarna maligna y todo el malestar en su cuerpo, ahora sí, vienen más desgracias todavía. A ver, ¿cuáles son? Miremos. Vamos a ver entonces a continuación, mientras él se rasca de esa sarna maligna que dañaba todo su cuerpo. Miremos. Versículo siguiente, 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dice su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Muy triste que una mujer que sufría tanto como el marido, excepto la peste allí de su cuerpo, pero el resto sufrió todo. Pero desquitarse contra Dios, ¿qué muestra eso? ¿Qué muestra? Que ese no conoce a Dios. Porque alguien que conoce al Creador no puede expresarse de esa manera. La prueba es Job. Él lo conocía y entonces, si bien no entendía, aún argumenta en su ignorancia: si se me diera que yo me presentara ante él, yo sé que él me escucharía mis razones. Aparece una porción en el libro de Job. Bien, la mujer pues lo abandona y ahora sí el consuelo de los amigos. Miremos un poquito más. Esta es la base inicial, historia que todos conocemos. Pero lo que importa acá es repetir la historia de Job en su experiencia de comunión con Dios, buscar al Señor, y especialmente el pueblo final, del tiempo final, que tiene que ser aclimatado, preparado, entrenado para las desgracias que van a sobrevenir sobre el pueblo de Dios. Dice allí entonces el texto: él le responde: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado tú. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otra vez, no atribuyó a Dios despropósito, culpa o mala intención alguna. ¿Qué sigue entonces? La aparición de los amigos. Y tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y consolarlo. Eran amigos que lo querían. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, con esta historia? Es enternecernos nuevamente con un ser humano, y que la Biblia reconoce como un ser humano histórico. Así hace el apóstol Santiago: habéis oído de la paciencia de Dios y de la paciencia de Job también. Vamos al texto, en capítulo 5 del libro de Santiago. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Este es el propósito final, su naturaleza, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. A pesar de que había permitido la prueba, Dios apareció para darle esa bendición. Ahora bien, seguimos con el punto focal del tema: justificados por gracia. Vamos a leer un texto a continuación, en capítulo 31 de Job, versículo 1, texto conocido, famoso también, que muestra el grado de comunión que Job tenía para con su padre. El capítulo habla de sus buenas obras, Así otros capítulos de Job también. Pero este que leemos a continuación muestra claramente que entendía bien qué cosa le agrada a Dios y qué le desagrada. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Nos dice el texto así. Y entonces va a enumerar sus obras a continuación. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Entonces él esperaba su galardón al llevar una conducta que agrade al Padre. ¿No hay quebrantamiento para el impío, extrañamiento para los que hacen iniquidad? Dios castigará el pecado de esa gente. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, que Dios me pese en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Esto fastidiaba a los amigos, porque no podía ser que un hombre que tuviera supuestamente tan buen comportamiento le aconteciera semejantes desgracias. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. ¿Qué te sea el castigo si esto ha pasado conmigo? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela o trabaje para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven si yo anduve detrás de la mujer del prójimo. Y así, hermanos, se van enumerando las características del comportamiento de Job. Ahora apliquemos todo lo que estamos leyendo para nuestros días. ¿Podemos ser aprobados por Dios? Pregunto, ¿podemos ser aprobados? ¡Claro! Dios está esperando encontrar su siervo. Miremoslo como lo expresa el Salmo 14, versículo 2. Dios recorre con sus ojos, miró desde lo alto de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Está buscando, a ver si hay un nuevo Job. Y es tener una actitud mental en que nosotros podamos desarrollar, primeramente como la parábola de Jesús. El que oye mis palabras y las hace, cumplirlas. Yo lo comparo a un hombre prudente, hacer la palabra de Jesús. ¿Cuáles son los consejos que nos da el Señor? A ver, vamos a ver, poner ya los consejos prácticos, para que entonces recibamos la aprobación, la justificación por la gracia, por el apoyo, la bendición que Dios da a ese hijo que puso en práctica el consejo de Jesús. ¿Cuáles? El primero que estudiamos esta mañana, comer la carne y la sangre del Hijo de Dios, es vivir la vida de Dios en nosotros. Miremoslo en San Juan capítulo 15. Desde el primer versículo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si ustedes oyen y me la hacen, son limpios a la vista de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece adherido a la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece adherido a mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, pámpano seco, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, llevando fruto. Mis hermanos, si no estamos llevando fruto, algo está pasando. Dios quiere que en este tiempo final se caractericen los nuevos Jobs, hombres y mujeres que llevan comunión con el Señor. Toman la palabra, la estudian, la absorben, la incorporan en su vida diaria. Esta es la invitación que Dios nos está haciendo en esta ocasión. Y así como Job se mantuvo fiel a pesar del tsunami, digo yo, que se le vino encima, así puede pasar con nosotros. Oh, hermanos, no tenemos que esperar que nos acontezca alguna desgracia. Hace poquito, ustedes saben, hubo un temblor sucesivo, varios en el día, y muchos de nosotros quizás pensamos, esto se termina, y podría ser que se acontezca. De hecho, no estamos inmunes, pero lo que importa es si hemos aprendido el consejo, que si viene una desgracia, una calamidad, como pudo haber sido el terremoto, que Dios nos encuentre preparados, porque asumimos el consejo, lo recibimos. Dios nos ama a cada uno de los que estamos aquí, pero Él quiere que tomemos en serio sus palabras. El que oye mis palabras y las hace, lo comparo a un hombre prudente. Pues demos los consejos más prácticos. Comer la palabra, comer la carne, beber la sangre. Es decir, comer todas las palabras de Jesús. Seguir su ejemplo. Siguiente, hermanos, el ejemplo que Jesús nos da, ¿cuál es? Su oración. Muy temprano en la mañana, Marcos 1:35. Muy temprano en la mañana, siendo oscuro, allí Él se iba y oraba. Así nosotros también, muy temprano, que hagamos esta práctica, esta obra de buscar al Señor muy temprano. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí conversaba con el Padre. Hagamos lo mismo, conversar con el Señor, poder contarle, Dios, tengo tristezas, tengo sufrimientos, insatisfacciones, me pasa esto y lo otro en mi casa o en mi trabajo o con mi cuerpo, mi salud o con mis hijos, contárselo. Esto es orar muy temprano, que nadie los mire, nadie oiga, pero el Padre está mirando, hermanos, y al escuchar al Hijo, el Hijo aprende a estar en comunión con el Padre. Déjenme ilustrarlo, un ejemplo muy sencillo. El Padre le dice al hijo joven, hijo, yo necesito que tú me laves este canasto, necesito usarlo. Sí, papá, ya lo voy a hacer, y no lo hacía. Finalmente, el papá le da la orden, mira, te voy a pedir que ves el tambor que está al lado del aljibe, del pozo. Llévate el canasto y me lo llenas de agua. Y entonces el muchacho, pues, tiró el canasto y, lógicamente, el agua se desbordaba. Era un canasto de mimbre. Y entonces, no entendía, pero ¿qué quiso mi padre? ¿Para qué me pide esto? Y intenta la siguiente vez, y a ver si así retiene agua, para sacar rápidamente y volcar al tambor. No, el agua se perdía, vez tras vez. Así que finalmente el hijo le dice al padre, papá, dame otro balde, este canasto no sirve para cargar el agua. No, hijo, el propósito no era que tú cargaras el tambor. Mira cómo está el canasto, yo te pedí que lo limpiaras, ¿ves? Cuando tú lo hundes, se limpia. Hermanos, así es la vida espiritual. Hundir en la palabra de Dios. Es que yo no me acuerdo. Olvido todo. Ese es un argumento que suele usarse. Yo estudio, estudio, pero no me queda nada. Es que la canasta retiene algo. No. ¿Cuál es el propósito de sumergirse? Que se limpie. Así nosotros, cuando estudiamos, se limpia esta conciencia. Aunque no retengamos nada, no tengamos pena. A veces decimos, olvidamos todo. No, que se limpie. Dios quiere mentes limpias, que se consagren, que lean la palabra de Dios con ojos de amor, de apoyo. Si llega a acontecer un tsunami, saber que hay un Dios por encima. Historias preciosas como la de Job, que nos van a inspirar para que no caigamos en desánimo. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo más? Dijimos comer la carne, beber la sangre, que es estudiar la palabra de Dios. Orar intensamente, muy temprano. ¿Qué más? Para que nuestra vida espiritual pueda crecer. Lo que es la testificación. No nos lo guardemos para nosotros. Compartámoslo. Primeramente con los parientes, con la gente que amamos, que ellos puedan escuchar nuestro testimonio, nuestra alegría. Y así entonces, al compartirlo, otros oyen nuestro testimonio. Lo de la canasta es un ejemplo. Me cuesta retener, pero disfruto leyendo la palabra. Y veo las historias, las entiendo ahí en el momento. Pero si me piden luego a las horas contarla, me olvidé todo. Pero al disfrutarlo, esto es lo que limpia la mente. desarrollar fe, mis hermanos, fe en la palabra. El mundo no provee fe, al contrario, hace que nosotros estemos siempre en la duda. ¿Y será que Dios será misericordioso? ¿Cuándo obrará Dios un milagro para mí? Todas las cosas me salen mal, y es cierto. Pero al estar mirando al Señor, Él nos ama y tiene planes para cada uno de los que estamos aquí. Y así como había un plan para Job, de hecho, estaba ese plan para que sea escrito un libro que sería de memoria por los siglos, permanentemente, un héroe, y que abrió camino para cada uno de nosotros, mostrando quién es Dios y a la vez quién es el enemigo de Dios. Y hermanos, al pensar en el enemigo de Dios, siempre tengamos en mente que por más bonitas que sean sus tentaciones, hagámosle frente. Tratemos de sobreponernos, de pedir fuerzas al Señor. No puede ser que la tentación nos maree, que nos agrade y caigamos en la trampa, sabiendo que Dios nos había advertido con tiempo: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Si Jesús quiere el bien para nosotros, escuchemos su palabra, resistamos la tentación, hagámosle frente y, comulgando con Dios, pedirle fuerzas cada día para que nuestro hombre interior vaya creciendo por la gracia y el poder de Dios. Oh, hermanos, Dios nos ama, tiene planes para sus hijos de los últimos días. ¿Justificados por la gracia de Dios? Claro que sí. En la experiencia de Job es evidente. Así, en los últimos días, los nuestros, Dios también nos va a probar. Pero para ello hay todo un proceso que Job lo llevó por años. Y finalmente él triunfó por la gracia de Dios, no así su esposa. Y la historia final es otra parte tan bella al final de la historia de Job. Hermanos, quisiera invitarles a que tomemos una decisión ahora que estamos escuchando, los amigos que están sintonizando también. ¿Cuál decisión? De incorporarnos. Les voy a invitar a que se pongan en pie. Vamos a ponernos en pie. Y entonces decirle a nuestro Dios: Señor, hoy aprendí algo bonito de la historia de Job, muy conocida la historia, pero sé que eres bueno, que das aprobación, haces que los hijos de Dios confíen más en su Creador, a la vez que disciernan al enemigo, Satanás, que quiere el mal de cada uno de nosotros. Tómame, oh Dios, hazme un hijo diferente, asísteme para que yo te pueda servir. Quiero invitarles a que tengamos esa oración en nuestros corazones. Que Dios los bendiga. Amén. Podemos sentarnos.